viernes. No, para nosotros no termina la, la noche. La noche está en pañales. Exactamente. Y nada, que espero que hayas pasado un lindo cumpleaños. El tipo trabajando, se la jugó trabajando con unas noche. Masitas de Sergio Renacer, que le mandamos saludos. ¡Qué grande! Saludos, Sergio. Así que bueno, un placer arrancar bien dulce. Y nada menos con Divididos. ¿Por qué con este tema de Divididos? Nada. Primer tema, ¿no? Sí. Así que bueno, tema se lo quiero dedicar a unos amigos futboleros que se están preparando para el fin de semana, el clásico Huracán Quilmes, así que... Lo que tiene Quilmes, ¿no? ¿Viste? Personaje de la farándula tres arroyos. Muchos, muchos. Y muchos que vinieron a hacerle el aguante. Defraudado. Bueno, vamos hoy hasta la radio, un olor a cebolla tremendo, ¿no te pareció? Ah, vos entraste por el portón directamente. Yo vine por... Un día acompaña el frío que está haciendo la comisión de... para festejar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, porque tenemos sangre revolucionaria, ¿o no? Obvio, los argentinos. Obvio. Y que tiene este tremendo clásico de esta institución. Correcto. Así que impecable. Tremendo. Bueno, ¿es el cumple de quién? De un equipo con... Mire, River. Justo el día... Último. Claro, el tipo contrataba gente que bueno, no anduvo en ese momento, ¿no? El paraguayo Román quedó como, quedó muy expuesto. Puso después, amigo, viste, le puso a JJ López. Después del audio Carano, ¿quién más estaba? Pavón. Muchos jugadores que tuvieron, cargan todavía, ¿no? Con esa cruz del descenso de River. Bueno, vamos a comenzar este viernes de Noche Intrusa. Yo bien. Acá algunos porque oyentes te veo dicen que sale como la, como que se corriera la señal, así alguna interferencia. Así que ahora bueno, vamos a chequear. A chequear eso. Vamos a escuchar en el, bueno, en el comienzo ya escuchamos a los Divididos. Y ahora vamos a escuchar algo de la banda Masacre, junto a banda Los Chinos, me parece, haciendo Insomnio. Vale. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock.

despertarme para soñar, reírme más, porque la muerte es un absurdo fin. Bueno, acá volviendo, chequeando un poco con el tema de la lluvia. El sol que todavía no cayó, pero está por caer, me parece, según el pronóstico. Estamos ahí tratando de acomodar la cancha, como hola, quien dice. Hola, por ahí, me parece. Bueno, esta zona del país. Parece. ¿No? Siempre que encierra la ventana, cae agua, nieve o nieve, acá se siente. Mirá. La verdad que sí. ¿Nevó estos días? No, está pronunciado. Está anunciado igual que para Buenos Aires. ¿Viene para acá todo? Y veremos. Vamos a ver. Bueno, entonces a este tremendo frío hay que ponerle mucho rock, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Ahí... Nos estaban pidiendo algunos temas temprano. ¿Qué vas a querer escuchar el señor, ya que es su cumpleaños? Acércate, acércate al... El que nos puede sintonizar como siempre por FM 104.7 acá en Tres Arroyos, sino por la web, que es www.fmindierock.com.ar. Bueno, y bueno, vamos a estar repasando un poco también la agenda de recitales que se vienen, lo que me parece que también tendríamos que ver cuál ha sido el personaje de la semana. ¡Apa! ¿Qué te parece a vos, Moto? Estaría bueno, ¿no? Un poco de para intriga, juego con la gente. Me gusta esa, me gusta. ¿Para vos quién fue el personaje de la semana? Esta semana. Está todo dicho, bro. Ya está. Está todo dicho eso. No sé. No, ¿para vos quién fue el personaje? Hay tantos personajes. El presidente. ¿El presidente por? Sí, cantó. publicó un libro muy importante. Mirá. Se dio el gusto de cantar dos canciones de La Renga, nada menos. Sí. Nada menos que... ¿Qué cantó? Sí, el clásico Panic Show, ¿no? Panic Show y otro más. ¿Y cuál más? El Rebelde, no, el otro, creo. ¿El otro que decías vos, cómo era? ¿Vente Patria, Clon? No. No, Panic Show. No, de Los Piojos, más que no. No, después, fueron dos canciones. Se viene el estallido, pero no lo cantó, lo bailaron todos. Claro. O sea, increíble, ¿no? El mismo es el presidente y está hablando del estallido de su propio gobierno. Sí. Una paradoja. Pero bueno, creo que coincidimos, ¿no? Que ha sido el personaje de la semana. Yo creo que sí, junto al jugador de Temperley. Claro, también, ¿no? Porque... No hay que desmerecerlo. Hacer un gol de chilena a los 92 minutos. Pará, y a River. Tremendo. La máquina. ¿Y el arquero que en los penales también lo dejó afuera a River? Sí, el arquero de Metegol. Sí. De Micheli también, entonces. No, pero Martín de Micheli está haciendo un campañón con River. Yo creo que ustedes tienen la vara muy... Gallardo, claro, el tipo ganó como 14 títulos. ¿Cuánto ganó con River? 14, sí. Por eso. Y el gran problema, creerse... Siempre el mejor. Sí, hay le que falta tener humildad. Humildad. Claro. ¿Eh? Exactamente. Pero bueno. Bueno, puede votar la gente al 54-29-13 a ver quién fue el personaje de la semana. Correcto. Bueno, acá en Tres Arroyos también tuvimos situaciones que dieron que hablar, ¿no? Los 6 cambios de colegiales, ¿qué te pareció, Moto? Fuera de reglamento. O sea, pero ¿de quién es la culpa? ¿Del árbitro? ¿Del cuerpo técnico de colegiales? También tendríamos que hablar de lo que pasó en Claromecó, pero bueno, excede lo futbolístico, ¿no? Sí, yo hubo una batalla campal en las afueras. ¿Vos estuviste ahí? Sí, estuve. ¿Qué se...? Sí, cuando empezó a salir la gente de ambas hinchada que pará, en realidad el visitante es el que tiene que dejar el estadio y después posteriormente tiene que salir la parcialidad local. Contamos toda la historia. En el entretiempo se juntó con, digamos, el local y el visitante y llegaron a suspenderlo, sí. Bueno, quedó Rengo. Quedó Rengo. Así bueno, y acá tenemos a la Renga. La Renga. Para que le haga compañía al árbitro. La Renga. Bueno, escuchamos, buena escuchamos pipa. La Renga, déjame dedicarle esta canción. Me estaba pidiendo un tema de la Renga. María Sol, que es una chica de Tres Arroyos, que hace aproximadamente 8 o 10 años se fue a probar suerte a Brasil y trabaja allá en un barcito. Así que nada. Sale para María Sol y pueden dedicar temas al 542913 o en las redes sociales. En las redes sociales, que es fmindyrock.com.ar o vía Instagram, que es La Noche Intrusa. También 104.7 o bien el de la radio FM Indie Rock. Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Agotado estoy, ya no puedo más, tengo que salir de aquí. Miro alrededor y las cosas están igual que I'm Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Volviendo acá, después del corte musical, acá estamos interactuando con dos oyentes. Ah, hay alguien acá, interactuando un poquito, y bueno. ¿Cómo se llaman? Mauro Irastorza. Mira vos. Trabajos en construcción, así era, Maurito. Auspiciante. En cualquier momento lo vamos a invitar que venga a la radio, a los estudios. Claro, claro. Y bueno, hincha de Boca y de Villa del Parque, me parece. Así que bueno. Bueno, lindo partido se te viene el fin de semana. Boca contra Talleres. Contra Talleres, sí. Partido difícil, ¿eh? Para Boca viene, todos son viene difíciles. Puntero, ganó los dos partidos. Bueno, hasta hoy venía puntero Talleres porque ganó la Academia. Golio, ¿qué te parece la Academia, vos, Diego? Tiene un equipazo la Academia. Pero digo, ¿está para campeón? ¿Está para...? Sí, está para campeón, sí. ¿Sí? Pero vas a ir campeón River. ¿Por qué? Y mejor equipo. ¿Lo vamos a reforzar bien? ¿Cómo nos vamos a reforzar? Ya está, no se puede llevar. No, hay que reforzarse. Traer más jugadores. ¿Se puede? Hay que traer dos centrales, hay que traer un 5 otra vez. ¿Pero se puede en el medio del campeonato? Después, y ahora paran. Ah, claro. Dos fechas o tres fechas más y paran. ¿Cómo especulan, eh? No te alcanza con lo que tenés. Pero hay plata ahora. Pero no te alcanza con el equipo que tenés. No me gusta. ¿Qué falta? ¿Un defensor? Dos defensores, dos centrales, un 5. ¿Un técnico? Un 8, como de la Cruz. Pero la Cruz no era 8. Sí, era 8. No, era volante por izquierda. Por la derecha. No, de la Cruz, por la izquierda. Cuando ganan todos son buenos. Sí, es cierto. Y uno que lo reemplace a Borja. Ah, ¿no hay otro 9? No baila más Borja. ¿Y Colidio no sirve? Sí, ¿Solari no sirve? Lo pasa, lo van a vender con Solari. Claro. Bueno, algunos problemitas tiene River, ¿no? Para afrontar este campeonato. Veremos si después del receso puede armar el equipo que quiera acá el cumpleañero. Que lo pase a Nasta, ¿no? No, pero de todas maneras en el campeonato anda bien. En la Copa Argentina se le complicó el panorama. Quedó afuera y eso caló hondo, ¿no? Sí. Acá me dice el oyente Mauro, nos faltan 8 jugadores. Obviamente refiriéndose al me gusta plantel de Boca. Oyentes, ¿eh? Ah, de Boca. Sí. 8, ¿no es mucho? 8, ¿no? Hablando de Boca, ¿no es cierto, Mauro? Así que bueno. Bueno, que después nos diga a ver qué puesto quiere para reforzar a Boca. Y bueno, y bajando al plano local, Huracán, ¿cómo lo viste? Más allá que fue lo vi bien, lo vi muy bien. Erró goles, tuvo situaciones. Y nada, en un descuido, claro, me cogió. La ley del ex. Con tres en el fondo. La ley del ex. La ley del ex. Que lindo me la había gol el de Alcodoy. ¿Eh? Lindo gol el del Codoy. Sí, cabeció solo. Claro. Porque sí, no le hicieron mucha fuerza, me parece, en la defensa. Pero bueno, se picó por un momento, se picó y nada. Cancha chica, ¿no? Más cancha difícil. Chica, me gustó mucho mientras lo que se jugó el 8 de Claromecó. Muy bien, estuve hablando con un jugador, el lateral, Luis Boerán, y dicen que se están conociendo con algunos chicos porque algunos vinieron, creo, de Tandil. También creo que se reforzó con Darío Moreno, el 9 de Chegoyen. Puede no ser. No sé, creo no estaba todavía el domingo, pero un gran goleador se llevó ahí, ¿no? Pero bueno, Huracán ya sabemos, estando bien Barroca, Sicioli. Le faltaron 45 minutos, faltó, ¿no? Fede Anuncio, claro. Usidinger, que también es importante. Claro. En la defensa, obviamente no vamos a caerle a Mauro y Calo, que son dos cracks históricos, pero siempre muy bien. Yo los veo muy bien, a pesar de la edad, ¿no es cierto? Porque ya vienen con experiencia y la verdad muy bien, yo los veo muy bien. Lo veo bien a Huracán, es como que por momento levanta el pie del acelerador y ahí es donde el rival por ahí se hace fuerte y ya sabe el juego de Huracán. Y bueno, es largo esto, es largo. Sí. Lástima que no se terminó. Bueno, pero ojalá que se pueda terminar, ¿no? Que se jueguen los otros 45 minutos sí, que faltan. Hay que esperar como cuál es la resolución del partido y la veremos. Liga para mí esta semana tendría que haber tomado la decisión. No y sé sí. qué va a esperar. No sé si irán a jugar en dos tiempos. Habrá que ver qué pasa con la decisión de Aprevide, ¿no? Con respecto sí. a los incidentes. Tal cual. De última, habría que llamar a Marito Pincheira que vaya a dirigir él, ¿o no? Sí. Sí, y bueno, pasamos a la agenda cultural, ¿te parece? A los eventos. Bueno, hoy 24, bueno, ya es 25, ¿no? Pero esta noche del 24 de mayo tocaba Peces Raros en el Luna Park. Mirá. También Cultura Profética. Cuánta historia. Sí, en el Arena de Buenos Aires, Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera en la Trastienda. La perra que los parió y Etiqueta Negra en Uniclub. Mirá. Si viene una fiesta, un fin de semana ricotero, me parece, en Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Con Sky, no? No, me parece. Aparte de los fundamentalistas. Etiqueta Negra, ¿no? ¿Etiqueta Negra? ¿Etiqueta Negra? Claro. Ahora voy a chequear. Me parece que es súper lógico, me parece, ¿no? Ah, capaz. Bueno, mañana la Vela Pública de Buenos Aires. También estará Caras Extrañas, que no lo conozco, en Luna Park. El domingo 26 de mayo, varias bandas ahí, Finado, Peluche, 4,7 y Víctor LB y Johnny Flow en la Trastienda. Y ya la próxima semana estará tocando el 31 de mayo, que será el viernes que viene, Masacre, que escuchamos Mirá. Recién Insomnio. Sí. Va a estar en el Teatro Vorterix, también el 30 de mayo hay un tributo a Bob Marley. De Mirá. Boris Viltraut. ¿Hay una película? ¿Puede ser que hicieron una película de documental? ¿Algo de eso puede ser? No sé. Vamos a cumplir con otro pedido. Bye. hasta la muerte corre. Mauro Irastorza, trabajos de construcción, refacciones y herrería en general. 2983-46-3400. Orejana, cerveza artesanal, Avenida Moreno 541. Orejana, una cerveza bien tresarrollense. Electricista Adrián Meijide, instalaciones domiciliarias, reparaciones en general, electricidad de obra. Teléfono 2983-429833. Primero de mayo 1050. LQ, muebles de melamina a medida, reparaciones varias. 2983-406755. Presupuesto sin cargo. Alejandro Sosa, productor asesor de seguros, Torrego 188. Pastelería artesanal Sergio Renacer, minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. Bueno, ¿qué banda histórica va a tocar ahora, me parece, ¿no? ¿Puede ser? ¿Ratones? Ratones Panorámicos, no sabía. Ah, creo que había escuchado por arriba. Acá se estaba comunicando Leo Perilli. Va a salir. A complacer después. Así que saludo para Leo. ¿Cuándo decís que tocan los ratones paranoicos? Creo, no, me pareció escuchar por arriba. No chequeé la información. Pasa que tocan tantas bandas o presentan discos y eso que por ahí me confundo. La otra vez habíamos dado los ratones paranoicos. En Vélez tocaban. Esto, pero ha sido en el verano. Ah, puede ser. Está bien, fue no, por ahí. En septiembre van a tocar. Está bien. Déjame mandarle un saludito a un oyente de la radio y de la noche intrusa. Sí, para vos. Que la carnicería está ubicada en Libertad, no sé la altura, así que carnicería sí, López al 500 por el enfrente al colegio, pues es San José, sí, más o sí, menos. Sí. Bueno, en cualquier momento, Omar, si me estás escuchando, vamos a ir a visitarte. No sé si vos. Fenómeno. Omar gracias por ser oyente de La Noche Intrusa. Y nada, nos conocemos de chiquito, ¿viste? Te digo así algo, que... me ha salvado más de un domingo. Mirá. Que no hay carnicerías abiertas habitualmente. Sí. Me ha salvado Carnicería Lepe, allí en Libertad. Siempre tira alguna promo, ¿eh? Yo sé pasar a veces. Sí, sí, sí, tiene la pizarra ahí sobre sí, la rama. Sí, firme. Le saca punta a la tiza. Tremendo. Así que bueno, nada. Ahí nos... Así que bueno, y lo poquito se va sumando. Que está... va a ser un momento muy especial de La Noche Intrusa. Creo que nos vamos a meter en un... como si estuviésemos adentro de Yamo, más o menos. ¡Qué lindo! ¡Qué época! Sí, ¿se acuerdan ustedes, no? De esa época. Sí. Muy, muy linda época. Linda época. Lindo sorteo. Una vuelta me gané una remera de pronto ahí. ¿Ah, sí? Fui un miércoles. Mirá vos, qué época, ¿no? Sí, la noche de pronto. Si yo te hago escuchar esto... ¿No está dentro de Yamo? Sí. ¿Sabes que me hace acordar mucho de esa época? Hay negrita del Caribe que te escribo y no me escribe si no mandas ni una postal. Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Ay, chiquita americana, desde Chile hasta La Habana, cuando dejas tu silueta volar, me hipnotizas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Oh yeah. Cuando baila la española, cuando besa, y ese sabe que besa de verdad. Y no es que la compare, pero la española sabe de la misa más de la mitad. Y por fin mi Andalucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. Al compás de sevillanas, al compás de colombianas, su salero no se puede aguantar. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. bailar contigo si tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. Bueno, más 90 que no. ¡Eso! Comentándonos un poquito, ¿o no? Escucha. Y este señor. ¿Cómo estoy ya? La única salida que tengo disponible es los viernes. Mira, te va a poner a Machito Ponce. ¡Qué época! Dios, hace cuenta que tengo 20, 21. Tremendo, ¿Cómo se iban? No. Porque arrancaba tempranito. ¿Y sí? Y las previas, viste, tempranito. Sí. O a veces pasado por el Goblin. En Club Costa Azul me jugaba ahí unos partiditos, un pool y eso, y único. Mira, no estaba. No. Mira, no haber sabido, ¿sabes cómo iba? ¿Eh? A pachanguear. El tema no sé dónde estuvo, presentando este. ¿Cocodrilo o no? Y capaz, capaz en alguno de esos lugares estuvo. No sé. Y. El autor también de Samantha. ¡Samantha! Claro. Toda la noche se la aguanta. ¿Te acordás de eso? ¿Hola? Bueno, qué hijo de mí. Estamos haciendo un repaso muy terrible, ¿Te acordás de eso? Yo me acuerdo que no solamente Machito Ponce, varios lo cantaban. La época del símbolo también, ¿o no? Claro, en televisión. ¿No lo pasaban cuando era el problema con Jacobo y Claro. Moro, ya, creo que la letra un poco va por ese lado, ¿no? Hay una chica de mi vecindario que hoy es el centro de los comentarios. Habla de la vida. Se habla con más de una cosa y de verdad que se hizo famosa. Gusta de la noche y de las compañías, llegada a casa bien entrado el día. Más cuando el sol cae, ella se levanta. Fue vampiresa, si es Samantha. Ella bien sabe todo lo que quiere, cómo conseguirlo y quiénes lo tienen. Vive de juerga, se pone. Qué época, los 90, ¿no? Cuenta para. ¿Qué época? No, que de la farándula. Sí. En los 90, este muchacho, Guido Zuller también. Hace poco, ¿no? Bueno, Mauro Viales murió, ¿viste? Pero lo había invitado al gordo Samir. Carnicero, ¿sabes? No lo había invitado. América, bueno, lo odiaba y por eso aprovechó que estaba en el piso tirado Mauro Viale después del bife que le puso Samir y fue tu y le puso cebolla. Le tiró una patada. Así que una linda. No sé si fue en los 90 o ya en los 2000 esto. Capaz de cerca del 2000, Cerca de 98, por ahí. Del 2000. Lindas peleas, ¿no? Al aire. ¿Qué va? Bueno, normal de la televisión argentina, ¿no? Como, claro, como aquella, creo que más acá en el tiempo. Quedó para el clásico. Conseguiste un empleo honesto. Y Silvia Zuller con Coso, con Jacobo. Con Jacobo también, ¿no? La joda terminó el motonete acá, Y ahora vamos. Jamás pensado aparte. Claro. Bueno, pueden comunicarse al 54. Esa declaración que, bueno, también trascendió. A mí hay un personaje toda la semana. ¿Vos sabés cuál puede ser? El vocero del presidente. Ah. Todas las semanas de personajes. Que dice cualquier barbaridad sin ningún tipo de problema. Sin filtros. Vamos a escuchar Os Paralamas. Dale, vamos con ese. La luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad. Con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real, les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Springtown, favela la mar, y la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. Desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real, les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Favela la mar, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Inundados, Freestyle, favela la mar, la esperanza no está en.

Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Bueno, viene asomando. Ese recital, sí. Bajo la lluvia, pa, qué imponente de gente y nada, y el power que le pusieron los dos, la tremendo artistas. Bien, saludos para errores y me trata de corregir. Bueno, para vos, señor Carmen, este verán. Tema es para vos. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Bueno, qué buen tema, qué buena canción, qué lindo escuchar a Charlie, que está... de los Ratones Paranoicos, 61 tiene. Mirá. Así que ya se despiden los ratones. Y sí, se nos están despidiendo la muy buena generación musical que hemos podido disfrutar, ¿no es cierto? Que sea radio, en algún CD, cassette, sí. Y nada. Y son músicos que han dejado una parte muy importante desde su arte, su música. Sí. Y lo bueno. Un legado tremendo. ¿Eh? Un legado tremendo el de esta generación de los 50, 60, 70. Sí. Y bueno, ahora tiene que haber tiene que haber un recambio, ¿no? Y sí. ¿Qué hay ahora? Y hay, pero no tanto del estilo de ese rock. Claro. Antes era más rockero la escena musical del under, ¿no? Sí. O las bandas de barrio salían de garage. Y sí, tal, ¿no? Cual. Ahora de juntar. Creo que no sale muchas bandas de garage. Cuesta. Más desde un streaming o por ahí desde una juntada. Pero bueno, la verdad que han cambiado los tiempos. Tal cual. Pero lo bueno es que hay mucha juventud, mucha. Hay talento. No, pero que además que tiene mucho respeto hacia estos próceres del rock. Y ¿no? También lo utilizan como base también, ¿no es cierto? Claro, incluso haciendo temas, ¿no? De Charlie, de La Renga, de Fito, de Sumo, de Los Redondos, de Soda. Tal cual. Pero bueno, dentro de la generación nueva, creo que van más hacia otro género musical, no van tanto hacia el rock. Exactamente. Ya sí. También hay otras herramientas, ¿no? Para hacer música. Claro, también. Antes por ahí era lo más a mano, me parece. Agarrar guitarra, bajo y batería. Sí. Ahora quizá se busca más a través de los sintetizadores, de las computadoras. No sé, es una opinión, nada más. Sí. Algunos sí. Me van a corregir y me van a decir personal. Que no. Sí. Pero igual, por ejemplo, acá en Tres Arroyos tenemos muchas bandas que sí. Están metiendo al metal. Distinto estilo, sí. Que están metiendo a los tributos, por ejemplo. Sí. Que le están metiendo por ahí a otro tipo de música. Tal cual. Algo distinto. Sí. Bueno, el viernes pasado con Juan Mejide vino Emanuel Fredes. Claro. Que está con Arlequinis. Sí. Así, ¿no? Digo sí. Bien. Arlequinis. Sí. Arlequines. Bueno, y contaba que están grabando, están preparando un disco nuevo y bueno, también es una banda que yo la escuché y algo diferente. Claro. Y buena música. Es para escucharlo y no, y tienen muy buena música, buenas letras y bueno, hay de todo, hay para todos los gustos, ¿no es cierto? Claro. Como también la parte folclórico. ¿Qué año empezó 0KM, ¿eh? ¿En qué año empezó Zero KM? Y en los 90, ¿no? Sí. No sé concretamente en qué año, pero... Sí. Y hablando de cosas nuevas, te voy a hacer escuchar un programa que se viene en la indie. Llega el básquet a la indie. Llega el básquet a la indie. Salto inicial. Llega el básquet a la indie. Entrevistas y toda la información del básquet de Tres Arroyos, la región y el mundo. Con la conducción de Matías Cobiaga, Nicolás Becimenco y Franco Masitelli. Salto inicial, miércoles 19 horas. Salto inicial por Radio Cooperativa Indie Rock. ¿Y qué te pareció? Me encantó. ¿Qué? Tremendo. Bueno, bienvenido a ellos, el mejor de los éxitos de parte mía, de Diego y vos, Nico. Bueno, vos vas a estar ahí, vas a ser parte del team. Sí. Así que bueno, nada, todo la garra. Bueno, gracias Moto, vamos a ver acá qué, me llegó, qué sale. Llegó un mensaje al teléfono de la radio. La oyente fiel de La Noche Intrusa, desde González Catán, está, quería escuchar algo del indio. ¿Del indio? Sí. Bueno. Black Russian. Dedicado para Damián de la Ferrere. Bueno. Así entonces, que bueno. Vamos a escuchar algo de El Indio con los fundamentalistas, ¿no? Exactamente. Dedicado para... ¿De Mónica para quién? De Mónica para Damián de la Ferrere. Qué grande, de González Catán. González Catán. Mirá. Correcto. Saludos. Esto es La Noche Intrusa. por FM Indie Rock. Son las 4 Radio AM, Cooperativa. Nadie puede ver. Envidia contigo es que me saca del papel. Mas no tengo garantía. Te aseguro una cosa: que puedo darte de esas noches peligrosas. No soy religioso, pero tú eres mi diosa. Tú no quieres novio, yo no quiero novia, pero puedes ser mi mozo, la moza de mi moza. Traje la champaña por si te pones curiosa. Dejo su marca en la habitación, como la renta una vez al mes. Dijo que era su primera vez, pero en verdad la mamo cabrón. Yo tengo la con y ya tiene el son. Si ese traje toma edición, no pasa nada si somos tres. Me dan sacudura y ya tiene un don. Volando no ready, tú sabes cómo es andar con. Noche peligrosa, no soy religioso, pero tú eres mi diosa. Tú no quieres novio, yo no quiero novia, pero puedes ser mi mozo, la moza de mi moza. Traje la champaña por si te pones curiosa. Me gusta porque ella está loca, cintura botella de coca. No importa que salga tu boca loca, viste cómo me provoca. Esta noche te voy a hacer llorar, y no por los ojos, sino por la tata. Mi angelito con las alas rotas, esta noche será tu derrota. Bueno, ahí tenemos las nuevas generaciones. Paco Amoroso con Catril. Mirá, no la había escuchado. Mi diosa, está. Sí, zafa, mientras uno está comiendo en alguna fiesta o algo. Pero atentos porque se viene un homenaje de aquellos. Guarda, atentos, preparen ahí los celulares, preparen sus oídos, suban el volumen, porque esto les va a gustar. Hay un rumbo. Sí. Así que nada, se me ocurrió comentarte y creo que mini homenaje, así que a ver si lo sacan a este personaje. Bueno, ¿qué del mito de que había un cenicero dentro del auto? Estaba el cenicero y el portapucha con, ¿no?, el encendedor. Y alguna vez Pedro Soli viene y me dice, con el casco integral adentro del autódromo, ¿para qué pones eso? Digo, porque el motorcito que vos hiciste seguramente se me va a romper el saloto y no hay nadie que tenga un pucho ahí. Es difícil lo que te voy a explicar, pero es como que yo hablaba con el auto. Había días que le decía, hermano, hoy te toca a vos, ¿eh? Yo estoy agripado, estoy hecho pelota, dormí mal, así que hoy sos vos. Si tuvieras que definir al Flaco Traverso como piloto, ¿cómo lo definirías? El mejor. De acá a Japón. San Bernardino, hey, eso lo querías ver. más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo la luz hasta México. Gracias Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Esto es La Noche Intrusa. Por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Oh, lindo homenaje al Flaco Traverso. La verdad que sí. La verdad, le digo a Diego, el único piloto que vi que se fume un cigarrillo arriba de un auto de carrera. Y por más que haya terminado recién, el loco se prendió un pucho. No, me causó mucha risa eso de que se había armado el cenicero en el auto de carrera. Muy cómico. Y ese hay un montón de anécdotas más. La verdad quedó pendiente el viaje con unos amigos al galpón que tenía el Enramayo, donde ibas y compartías un asado, charlas. Y te contaba esas anécdotas que tiene un montón. Ni hablar con Marquito Di Palma. Con Marquito, olvídate. Tendrían que haber hecho algo juntos. ¿Algún programa? Sí, pero algún verdad, teatro. Pero no, sí. Había buena relación. Es lo que vendía. Fuera del show había buena relación. Y sí, yo creo que sí. Sí. Así que bueno. Él mismo lo dijo. Sí, él corría con el padre. Tal cual. Competían con el padre. Luis, ¿no? Sí. ¿Era? Luis, yo era hincha de chico, era hincha de Loco Di Palma. Claro. Bueno, así ya estamos bueno. En el tramo final de esta noche intrusa de regreso, ¿no? Hoy me tocó volver. También le tocó. De regreso de Mau. Regresar a Diego Gáfaro, que además volvió a ser delivery. Volvió. Liga, está más allá él. Claro. Es como que el Renault 12 no convencía. ¿Eh? Va a haber duelo y donde te cruce te voy a dejar el auto puesto. Que no lo dejes estacionado cerca de tu casa porque. No, olvídate. Se va a encontrar con medio auto. Vamos con un poquito de cumbia, ¿no? Que hace falta cumbia para la noche. Para calentar un poco el cuerpo. Saber qué ha sido de tu vida, amor. Tu cebo responde, ¿qué tal, cómo te ha ido? Pensé que

Yo acá, mi celular dice que está haciendo 3 grados en este momento en la ciudad de Tres Arroyos, cuando quedan 15 minutos para las 2 de la mañana. Y se viene el fútbol el fin de semana con de primera división, y segunda va a jugar la fecha 8. Mañana hay 2 adelantos. El líder Unión juega. No creo que me esté escuchando. Es Agustín Subillaga. Así que Agustín, saludos y todos los éxitos para este campeonato. ¿Quién te dice que no está escuchando? Mañana. El decano. El campeón, el recién ascendido con el Armeco, pero Huracán le iba ganando. Sí, le iba ganando. Hasta ahora es el equipo sorpresa de la apertura. Sí, viene soplando fuerte el viento de Claro Mico. Sí. Sabor le va. Sí, siempre falta 50 para el peso. Sí, ¿no es 5 para el peso? Ah, tener, y bueno, pero viste que la inflación ahora hay que agregarle un cero más, ¿o no? Bueno, clásico de barrio ahí, ¿no? Sí. De un lado de la avenida Rivadavia, Colegiales, del otro Boca. Y está sí, cerquita acá de la radio. Sí, es como un Racing Independiente, claro, o Arsenal, ¿no? Claro. Y última para la semana que viene. Todo el registro de los clásicos. No sé. Algún memorioso, porque la liga no está, me parece. No. Habría que hablar. Los últimos 10, ponele. No sé. Con el otro año, el 2021. Que hacía frío. En el 2022 sí lo ganó Quilmes. Sí. Ganó Quilmes con gol de, casualmente, que ahora está en Huracán, de penal. Creo que ganó Franco Oliver. Sí. Y Huracán había ganado el botino, claro. Sí. El año pasado fue triunfo las dos veces de Huracán. Sí, en ambas. Una con un golazo de Sicioli, ¿puede ser, no? Puede ser, sí. En el botino. Sí. Y el otro en el complejo, no me acuerdo, pero también creo que... No sé si no hubo gol de Oliver por parte de Huracán. Sí, sí, y el 2-0, creo. Ah. O 2-1. Bueno, sí. Creo que... Bueno, pero de los últimos 10, como decía Diego Cáfaro, creo que Huracán tiene... Decime Diego, nada más. Sí, pero sabemos que allá es un... No me quemé, dice. Una cancha difícil para Huracán porque se juega mucho también Quilmes, porque... Sí. Tiene que sumar puntos. Sí. No se puede relajar y es un clásico. Y los clásicos se sale a jugar con el cuchillo entre los dientes. Además tienen entrenadores con mucha experiencia que saben de estos partidos. Sí, sí, sí. Omar Espinal sabe plantear estos clásicos. Tal cual. Pero bueno, Leo Gómez también ha ganado muchos clásicos importantes. Sí. y creo que va a ser el centro de atención de esta fecha, que también tiene... El señor Me mandé. Álvarez. Claro, Marito Álvarez se fue, sí. ¿Quién juega, Once? Juega en Indio Rico. Un partido difícil va a tener ante Independencia, ante el Ventarrón, que viene de empatar ante Quilmes. Sí. ¿Y cómo va la tabla? Un equipo que por ahí tiene altibajo. Ganó la primera fecha, Once. La segunda creo que empató. Sí, creo que empató con un Agrario ahí en Indio Rico. Y la última, lo que hablábamos, perdió con Colegiales 6-2. Sí. Es un resultado. Yo creo que fue sí. Una goleada. Pero, que duele. Pero por ahí viene por otro lado la salida de Mario Albert, porque tres fechas van nada más. Sí. Bueno, así que esa es la fecha de Primera División. Y en segundo. Esos dos partidos por la fecha número 8 de Segunda División, que tiene otros dos partidos, como decíamos, el día sábado. ¿Seguimos escuchando música? Dale, déjame mandarle un saludo, ya que estuvimos hablando un poco de fútbol, a Juan Martín Sicioli, que está con un nuevo emprendimiento. ¿Qué hace? No, después vamos a hablar en la semana con Martín. Le dije que Dale. Íbamos a hablar. Y qué bueno estaría que venga acá. Lo podríamos invitar. Dale, dale. ¿Se animará a venir? Dale, Juan Martín. Que venga Chicho y nos cuente su nuevo emprendimiento. Sí. Que, por ejemplo, un poco de reciclaje, te adelanto, y eso, ¿viste? Ajá. De compost. Así que bueno. Qué bueno, ¿eh? Sí, viste que ahora la gente utiliza mucho eso. Buenísimo. Reciclar. Así que después vamos a charlar. Vamos con la música. Otra cerveza para brindar y no quedar. Cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar. Se nota que no. La Noche Intrusa por FM Indie Rock. Todo para ti, Robert Smith. Cooperativa. Hay tantas cosas que te quiero decir. Bueno, un salpicadito ahí con Antonio. A la fiesta hacen meme con él, ¿viste? Ay, no me sale. Bueno, no soy muy de la cumbia, yo, disculpen. Sí, de Rafa era una cerveza. Sí. Bueno, y ahora estamos escuchando las Cumbia Queers. Un tema que, aunque usted no lo crea, está dedicado a Robert Smith. Mira. ¿Sabés quién es Robert Smith? te digo mirá, pero no, me agarraste en frío. Robert Smith es el cantante de The Cure. Ah, mirá. Y bueno, esta cumbia se la dedican a él. En la oscuridad. Muy oscuro, ¿no? The Cure. Un poco. No tan oscuro. Y tiene, tiene un poco de oscuridad. Bueno, y también nos estaba pidiendo un tema acá, Diego. Sí. De Lucra. Sí, que también quiero aprovechar la oportunidad, se lo quiero dedicar a Luca, mi hijo, que se fue hoy y me abandonó nuevamente. Se ve que hasta agosto o septiembre nada, no va a volver. Se fue con el primito. Así que con Santino Ulibarre, hijo del boxeador y maratonista Jeremías el Gaucho Ulibarre. Ajá. Así que bueno. Y boxeador. Se fueron de juego. Sí, boxeador y corredor. Mirá vos. Así que bueno. Saludos para ellos. Bueno, ¿tenemos algo? ¿Tenemos carretera este fin de semana? Tenemos algo. ¿Dónde se corre? Se corre en Concepción del Uruguay. Mirá vos. ¿Lindo autódromo? Lindo autódromo, rápido. Yo no lo conozco personalmente, pero bueno. Salen siempre lindas maniobras ahí. Bien, en las últimas carreras anduvo muy bien el piloto de Lobería, Pinchito. Pero siempre algo le pasa, pobre. Pero bien, bien, estábamos acá mirando, estaba hablando con Diego. ¿Qué dice? No, estábamos viendo el campeonato, que yo lo veo muy bien a Ursera, Werner, Santero, hablando de la marca Ford. Y a lo, a, digamos, los referentes Chevrolet como que le cuesta un poquito más. ¿Ah, sí? Y eso que le dieron un poquito más de power ahora al Chevrolet, pero bueno, le cuesta redondear. ¿Qué motor tiene el Chevrolet? No sabría, no soy mecánico, pero... No, porque le estaba metiendo un motor nuevo, me parece. Seguramente, para ver si lo pueden agarrar al Mustang de Werner. Claro. Así que bueno, y quería aclararte que Ursera a partir de esta fecha ya va con Mustang. Santero no, sigue con el Falcon. Ajá. Creo que para la Copa de Oro ya arrancaría con el Mustang. Que varios pilotos ya están con la nueva generación. Mira vos. Así que bueno. Bueno, Y el argentino Colapinto, me trabé, perdón. Gran rendimiento tuvo en la quali del Gran Premio de Mónaco. Muy bien, muy bien. Quinto yo arranca en la Fórmula 2. Sí, sí. ¿Y en el campeonato? Es joven, ¿no? ¿Cuánto años tiene? De 22 por ahí, 23. Sí, joven. Aproximadamente. Y anda muy bien, muy bien. Y él por ahí, capaz que estos tipos de circuitos así, aunque no tenga experiencia en X circuito como el que van a correr mañana, el sprint, claro. Se siente muy seguro y aguerrido. Yo lo veo muy bien ese. Buena posición, mañana larga sexto en la grilla invertida de la sprint. Sábado desde las 9:15, hora argentina. Y el domingo a partir de las 4:40. Difícil, ¿no? Para verlo. Nah. Hay que aguantar. Renacer y creo que llegas bien. Y una cumbia de la noche entre. conmigo, mi amor. Siempre está pensando que no la quiero. La verdad es otra, ella es mi cielo. Si supiera que lloro por ella si no está conmigo. Sabe que la adoro, ella es mi mundo. Y mi amor sincero es tan profundo. Sin embargo, yo sé que a mi lado yo la necesito. Ella vive pensando que yo no la quiero. Y que por otra que de amor me muero. Siempre cree que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de duda y pesares. Ella nunca me ha visto pero se imagina que tengo amantes en cualquier esquina. Piensa que soy aquel criminal que asesina. Dice que se vino amargo en su vida. Si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia, y que la luz de mi vivir, y que sin ella en la noche más oscura, si mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor. Pasé bien, bárbaro, con ustedes. Y espero seguir viniendo. Gracias por las masas. No, de nada. Vos sí que sos una masa. Soy una masa grande. Grande. Así. Se trajo unas masas de Sergio Renacer. Para los que recién están enganchándose o que se sumaron hace poquito, se la jugó Diego. La verdad me sorprendieron. Y no era humo. No. Era real. Eran masa a masa. Sí, y la... ¿dónde están? Como el meme, ¿viste el meme? Que la guardó gallina... todo. Que el muchacho guardó todo en la granja. Y las gallinas... quedaron agonizando... Bueno, el gasolero parece que lo pasó a nota. Sí, yo creo que sí. Bueno, gente, a la gente de Tres Arroyos que nos sintoniza, nos escucha por la página, nada, disfruten los que vayan a la cancha, disfruten. Y sin violencia. Claro, sin violencia. Y nada, disfruten de este hermoso deporte que es el fútbol. Quien les habla, Motoneta Begristain. Les agradezco a todos que siempre están ahí prendidos o me preguntan qué van a pasar. Me pasás un tema. Muchos recomendados hay, ¿eh? Muchos recomendados en la semana. Mucho, sí. Bueno, entre ellos, yo le quiero dedicar a mi novia, a Ceci, que escucha todos los viernes el programa. De Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón. Dale, bueno, de mi parte me despido. Nos volvemos a encontrar el viernes, pasadita las 0 horas. Y feliz cumpleaños para un... Saludo a Diego, que la semana pasada se recopó con la operación. Y nada, que esto recién comienza. Y va a haber muchas cositas más de acá en adelante. Así que a estar atentos a través de las redes, de la radio. Y les mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Chau. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor.